Desde Suárez, Canelones, Uruguay, en la frecuencia de 95.1 MHz, transmite CXC 236C, Suárez FM, decana en la comunicación al servicio del pueblo, en la ciudad de Joaquín Suárez.